El gobierno del Partido Popular vuelve a demostrar que no representa a este pueblo y actúa contra sus intereses, contra los de casi 20.000 personas en paro de Ezkerraldea, contra los intereses de 40.500 personas que tienen un trabajo en precario con un sueldo inferior a los 900 euros. Del total de contratos en precario, el 60% corresponde a mujeres. Actúa contra los derechos de 2.875 personas que trabajan en las grandes superficies de la comarca, con salarios muy por debajo de los convenios provinciales, con una media de 500 euros al mes. Actúa contra los intereses y derechos de 51.062 hogares de nuestra comarca que sufren situaciones de pobreza y o tienen dificultades para llegar a fin de mes. En los dos últimos años, 7.419 familias más han caído en el pozo de la pobreza. Se ha incrementado en un 17% el número de familias en situación de exclusión social. 331 familias han sido desahuciadas de sus viviendas en los nueve primeros meses del año 2011.